Me pregunto si vas a llamar. Preciso escuchar tu voz. No sabes cómo duele vivir sin el calor que vos me das. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué no nos hicimos tanto mal. Me acuerdo de esa mañana en que juramos no dejarnos, y ahora me parece tan lejos que solo puedo llorar. No sé por qué nos prometimos no herir. Escrito en nuestras vidas.